Directamente desde el Estadio Único analiza el partido nuestro comentarista militar, el estratega bélico-golpista Teniente Coronel Armando Tereso Mesa García Leiva López del Barril. Adelante, Teniente, de Frente March.